chaval que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, esto es Estalla Silencio, este programa tan lindo de los sábados que trata de hablar de cuestiones de género. Que ahora, si te quedas escuchando, vas a ver más o menos de qué se trata. Estoy acá con el equipo de siempre. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Hemos vuelto luego de la censura? De un receso. ¿Qué tal, Graciela? Buenas. Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué hiciste el fin de semana que no nos vimos? De todo. No me hagas puntualizar. Un variadito. Bueno, nosotros volvimos, la gente seguramente, las que está prendida al dial, sabe lo que ha pasado con la radio, digamos. Sí, igual un si problemita. Un problemita técnico, de antenas. De choques aéreos y cosas raras. Exactamente. Que pudimos evitar. Acá, ¿te acordás de una vuelta cuando hubo una amenaza al avión presidencial que decía maten a la yegua? Sí, éramos nosotros. Bueno, salió de acá. Yo pensé que era la ceniza volcánica. No. Que ese rayo, sí, es una cosa muy rara el clima. Bueno, se viene el Día del Padre, de algo de eso vamos a estar hablando. Sí, obviamente, vamos a tener un poco del Día del Padre, vamos a tener una comunicación con un padre ejemplar. Yo digo que es ejemplar para mí, o sea. Claro, hay que definir ejemplar, ¿no? Claro, hay que ver qué es ejemplar. Pero yo calculo que sí, zafa. Bueno, después vamos a estar hablando de construcciones sociales con respecto a la violencia, como decía la editorial de nuestra compañera Romina, que la saludamos, que está del otro lado. Lo mismo que saludamos a Cecilia, que nuestra nos está operando. Nueva operadora, Cecilia, la operadora de hoy. Está bien ahí, Ceci. Estamos aprendiendo de todo acá, ¿eh? Acá jugás de 5, jugás de 9, Ceci, jugás de cualquier posición. Después bueno. Vamos también a estar hablando de las distintas formas de pareja que hay. Uh-huh. Eso va a estar bueno, después lo vamos a ver. Y Graciela trajo algo bastante... Un tema duro, muy duro, pero yo creo que es necesario que lo charlemos. Uh-huh. De la manera más suave que se pueda charlar una cosa monstruosa, pero bueno, vamos a hablar de la ablación de clítoris o clitorotomía. Ya me da dolor, que lo diga, ya me da dolor. Sí, que es una práctica en África, pero que no está tan alejada de la Argentina tampoco, porque ha habido casos en Argentina. Ah, bueno. Bueno, Sergio, ¿qué tenés para...? Bueno, como bien dijiste vos, mañana es el Día del Padre, ¿no? Sí. Y vamos a escuchar unos audios, ¿no? Acerca de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar más que nada de lo que es... la paternidad, ¿no? ¿Cómo se construye la paternidad desde el punto de vista social, sí, cultural, en la actualidad? Nosotros tenemos tres audios para escuchar y vamos a empezar a andar un poquito este camino de cómo se va construyendo la paternidad, sí. Tenemos el audio ya, listo, mandámoslo y que la gente escuche y vamos a charlar un poquito luego de esto. El embarazo no es algo que solamente le toca a las mujeres. Muchas veces, los futuros padres pasan por una serie de emociones contradictorias. ¡Ay! ¡Estás embarazada! ¡Vas a tener un bebé! ¡Todos mis planes financieros se arruinan! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¿Me oyes? Mar, deja que lo cuente tu papá. ¿Qué? Bueno, pero luego no se quejen. En fin... ¿Homero, tenías cabeza? Y tu trasero es más grande. ¿Cuál es el rol del esposo o de la pareja en el embarazo? En el parto y en el puerperio. En el embarazo, la función fundamental es la contención, el acompañamiento, la comprensión. Las funciones son diferentes, las tareas son distintas, pero tanto la madre como el padre tienen un rol muy importante y sumamente protagónico dentro de la crianza del hijo. En general, los pediatras siempre recomendamos que los papás concurran con la mamá a los controles durante el periodo del embarazo, porque esto también va a ayudarlo a ir despejando él sus propios miedos, que muchas veces no los expresan porque eso sería una tarea más relacionada con la función materna. Sin embargo, los papás tienen los mismos miedos que tienen las mamás. ¡Ay! ¡Estás embarazada! ¡Vas a tener un bebé! ¡Todos mis planes financieros se arruinan! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¿Me oyes? Mar, deja que lo cuente tu papá. ¿Qué? Bueno, pero luego no se quejen. En fin. ¡Estamos perdidos! ¿Homero, tenías cabeza? Y tu trasero es más grande. La panza en la mujer ocupa un lugar central durante el embarazo y desplaza el lugar que ocupa el marido en la mujer. Por eso es muy importante que el marido comprenda esta situación para ayudar a la mujer en este proceso. Durante el parto es muy importante, hoy en día, la participación del marido. Por un lado, la pareja, al participar en el parto, es como que tiene mayor relación con el bebé. Cuando nace el bebé, la mamá está sumamente abocada a este bebé, a su función materna, y deja un poco de lado al papá como hombre. Esto también el papá lo tiene que sentir como un momento evolutivo y algo normal y esperado, y no sentirlo como rechazo. Y a medida que el tiempo pasa, la mamá va desviando su mirada y no atiende solamente al bebé, sino que empieza a aparecer el papá. El papá para ella y el papá para el bebé, que aparece como legalidad, aparece para empezar a separar esta diada que es muy fuerte y muy simbiótica los primeros meses, y así debe ser. Pero bueno, cuando la mamá ya está lista y esta diada se fortaleció, ella ya es capaz de correr su mirada y en lugar de diada se transforma en triángulo. Y es el papá el que empieza a meter lo que tiene que ver con la ley, lo que tiene que ver con la socialización, lo que tiene que ver con el... Bueno, muy interesante el audio que preparó Sergio para compartir con respecto al Día del Padre, que lo tenemos ya a poquitas horas. Te paso los teléfonos por si querés comentar algo sobre el audio, sobre cualquier cosa que se te ocurra. 466-6559 es el teléfono de línea. O puedes mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. También puedes mandar mensajes para saludar a algún papá o algo que quieras. Exactamente. Bueno, como dijiste vos, Macarena, estuvimos escuchando un audio. Este audio es, habla prácticamente de... Hay algo que te da el título de padre, digamos. Hay muchas cosas que te lo pueden dar, ¿no? Sí. Desde el punto de vista futbolístico también. ¿No? Claro. Bueno. No, en este caso es se da durante la situación del embarazo, o sea, el pre, ¿sí? La parte antes del nacimiento del niño. Sí. Sí, y cómo se va generando el vínculo, o supuestamente cómo tiene que generarse el vínculo entre el padre, sí, y la madre y el niño por nacer. Sí, no siempre se da de la mejor manera. No, no se da de la mejor manera. Claro. Claro, se supone que esto está... Como dijo, pero vas a tener un hijo, le vas dice. A tener, claro, bueno, nosotros ahí tenemos que aclarar que agregamos a uno de los padres más conocidos del planeta, ¿no? Claro. A Homero Simpson, sí, que bueno, todos los hombres o padres son Homero Simpson, sí. Pero, digamos... fíjense en el rol que remarcaba, ¿no? El rol de acompañamiento durante el embarazo, empezar a entender qué es lo que pasa por los cambios que va a empezar a sufrir la mujer y cómo hay que llevarlos adelante para comprender qué es lo que está pasando por la vida, digamos, muy importante, ¿no? A veces por ahí el hombre está en cuando la pareja, digamos, están conviviendo, luego del embarazo cambian las cosas, ¿sí? Porque ya... Hay profundas crisis, la tensión de uno hacia el otro ya no es la misma porque se sabe... Sí, también tiene que ver con el tipo de relación que tenías antes. Digo, si tenés un marido que es casi tu hijo, se va a sentir desplazado, te va a hacer escenas de celos, va a sentirse un poco perdido. Sí, también tiene que ver un poco con... Un padre se forma también a partir de lo que es su recorrido... Por la vida, lo mismo con la madre, me parece. Su adolescencia, ¿no? Claro, ¿no? Sí, por eso... También no dejemos de recordar la cantidad de chicas que están embarazadas solas. Claro. O sea, esa paternidad también tiene un depositario y ese depositario de la paternidad tiene distintas actitudes en relación a esto. Hoy convergen muchos factores. El hecho de si la pareja convive, si no convive, si la relación estaba establecida y consolidada, si es una relación que empieza a partir de la maternidad, claro, futura maternidad, si es una pareja que deseaba mucho un chico, pero ella tiene 40 años, esperó hasta último momento para poder realizarse como madre, si va a tener un solo hijo, va a tener varios. Hay un montón de factores que intervienen y que condicionan los roles de ambos, del padre y de la madre. Y también lo económico condiciona los roles. Absolutamente. ¿No? Exactamente, sí. En el audio este, digamos, lo que vemos es reflejado una de las partes, digamos, de lo que es el rol paterno, porque, digamos, por ahí la parte más biológica, digamos, ¿no? Del padre que concibió, digamos, al hijo, ¿no? Y la madre, ¿no? Pero también tenemos a otros padres que por ahí son... los famosos conocidos padrastros, que son gente que por y ahí también se hace tenemos familias de dos papás y de dos mamás. Y dos mamás, exactamente. Sí. Como constituyen, estaba leyendo el caso García Belsunce en estos días y veía como el caso del padrastro de María Marta, el padre de María Marta tenía una relación maravillosa con su hija y el padrastro de María Marta también la quería. O sea, ella se crió prácticamente con dos padres y ambos cumplieron esa función de padres. Sí, y también en las familias homoparentales también suele pasar eso. Bueno, vamos a escuchar el otro audio. Tenemos otro audio para escuchar y este más que nada habla sobre el posparto, ¿sí? ¿Qué momento? Y también está Homero, ¿eh? Homero nos da un par de consejos. En los últimos tiempos, empieza a hablarse de la complementariedad de roles de los padres en el recién nacido. La inclusión del padre en esta díada mamá-bebé dependerá del lugar que le dé la madre. Y esto es no solo permitiendo atender a su hijo, sino dándole un lugar en su mundo interno como sostenedor y contenedor. ¿Qué pasa en el puerperio? En el puerperio, bueno, el puerperio es el periodo que va desde que se produjo el nacimiento hasta... que se terminan las modificaciones que produjo el embarazo, que son alrededor de 40 días. El hombre en esta etapa tiene que compartir la responsabilidad del cuidado del bebé. que es muy importante, que asume un rol bastante activo en ese aspecto. En general, los pediatras lo que recomendamos es que se incluya al papá en todo este nuevo cambio que implica la formación de una familia. Si bien hay necesidades básicas que solo puede cumplir la mamá, como la alimentación o el afianzamiento del apego, hay algunas cuestiones que pueden ayudar a que el papá participe más, como cambiado de algún pañal. ¡Claro! Para ustedes un bebé solo es un juego. Para mí es un cambio de pañales a medianoche. ¿No es mamá quien lo hace? Sí, pero huele muy feo. O si a la noche el bebé se despierta y no es por hambre, que él pueda ayudarlo a la mamá en estos puntos y así poder ir integrando un trío y no solamente el dúo que es la madre y su hijo. Hay una cosa muy importante que es hacia el final del puerperio, cuando se van a ir retomando las relaciones sexuales, es de romper, o sea, cumplir un rol de autoridad, de romper esa díada madre-hijo, porque cambian los roles en esa pareja con la aparición del chico y se tiene que formar esa nueva familia. Por eso el rol de autoridad del padre para romper eso es muy importante en esta etapa del puerperio. Hoy en día con la inclusión laboral de la mujer, se ven mucho más papás en rol más activo que lo que era hace 30 o 40 años atrás. Hoy papás cambian pañales, dan mamaderas, hacen dormir a sus bebés, los llevan a la escuela, se encargan de tareas después cuando es más grande. Y esto tiene que ver con un cambio social, o sea, cambió el lugar de la mujer, cambió el lugar del hombre. Lo que recomendamos es ir preparando. Un grito y se escucha lejano. Bueno, escuchamos un poco el segundo audio, sí, habla del posparto, sí, y está bueno recalcar dos cosas que diga, ¿no? Una de las cosas estas es incluir al padre dentro de lo que son las actividades que viene realizando por cultura o por tradición, digamos, una madre, ¿no? El año pasado nosotros habíamos hablado de un artículo que se llamaba Hasta los pañales llego, ¿sí? Que el hombre era como que estaba haciendo un cambio, digamos, en lo que es la atención de su hijo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Hasta los pañales llego significaba que llegaba ahí y vengo hasta ahí, no me pidas. Claro, no me pidas más, no me pidas que, qué sé yo, no sé, cocinar, lavar los platos. Homero, va. Homero, exactamente. Pero Homero ni a los pañales, te digo. ¿Eh? Sí, Homero sí cambió pañales. Yo lo he visto en capítulos cambiar pañales a Homero. Sí, a Maggie. Y lo abrochó con una abrochadora para que no se le saque. Con una engrampadora. Con una engrampadora, sí, exactamente. Sí. Entonces, es importante, digamos, el posparto, acompañar mucho lo que es las actividades de la casa, de la mujer. Hay una campaña de Lazo Blanco que nació de España, que estaba incentivando a los hombres a agarrar una plancha, por lo menos, ¿no? Y empezar a ayudar a la mujer, porque, digamos, está pasando por una etapa, digamos, el posparto a veces tiene este... Sí, no sé si está bien dicha la palabra ayudar. Me parece que es algo complementar. Es complementar, tal cual. Sí, porque ayudar sería hasta ahí nomás, digamos, sí. Hubo leyes que acompañaban esto, como que cuando nacía el bebé, el padre necesitaba 15 días de vacaciones, al igual que la mamá tiene más, pero sí, mínimo 15 días para el padre, porque si no es solamente un sustentador económico el tipo. Sí, en ese caso también faltaría un poco... Sí, más de legislación. Más de legislación, sí, y más de concientización. Y más trabajo blanco. Sí, y más, sí, aparte, y más concientización social, ¿no? Más acerca de lo que serían la distribución. Así que bueno, si te querés comunicar, lo puedes hacer al 0237-4666-559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, nosotros ahora tenemos que ir a una tandita, ¿sí? Ya tenemos la tandita, ya tenemos la tanda. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Sí. ¿Vamos a la tanda? Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dice que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Tarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación, yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Cuando menos lo creas,

Esto es en ATE, Piovano 3165. Acá en ATE Moreno. Sí, entre Camili y Rivadavia. Sí, así que volvemos a repetir. Piovano 3165, sí, entre Camili y Rivadavia. Bueno, esta fiesta era por... A beneficio del equipo femenino de fútbol del Deportivo La Quebrada de Paso del Rey. Perfecto. Nosotros continuamos con el tema y nominamos a la gente que nos llame al... 466-6559. Lo dije recién, Sergio. Eso porque estás pensando en cualquier cosa. Estoy pensando, claro, estoy pensando como Homero. Tararara. Sí. Ya vas a ser padre y vas a ver lo que es. Mi cerebro está en otra sintonía. Sí, en Melmac. Le está hablando a mi estómago y yo estoy hablándole a la radio y hay todo un problema. Bueno, tenemos otro audio. Hay otro audio acerca de ya directamente lo que es el padre y la crianza, ¿no? Estos anteriores hablaban... Ya pasó el posparto todo. Sí, ya pasó el posparto y el padre está criando un hijo y se está sacando los pelos, así que vamos a escuchar el próximo audio, Ceci. ¿Cómo entender las nuevas funciones de los padres? Es algo importante porque ha cambiado. Es decir, los padres ya no representan una autoridad vertical, a veces muy impositiva, sino el padre hoy en día se ha vuelto una figura mucho más accesible, cercana. Mucho más cercana, mucho más afectiva. ¡Soy horrenda! No es cierto, eres una niña preciosa. Los papás siempre dicen eso. Papá, soy un hombre precioso. ¡No! ¡Eres feo como mis verrugas! ¡Vaya, ves! El rol no está definido de la misma manera que antes. Los padres son modelos durante toda la vida, pero fundamentalmente durante los primeros años de la vida de los niños. Bien, hijo, en tu primer día de escuela voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. ¡Malditos traumas de la niña! Sus funciones básicas son alimentar, proteger, guiar y controlar los comportamientos de los niños. Los padres hoy en día están mucho más cerca de sus hijos porque ya no representan la figura que sale del hogar y que no regresa. Bueno, me voy a trabajar. No lo saben que voy a salir temprano para tomar el paseo de la cervecería. Llego a las 9 y salgo a las 5, como siempre. No sospechan nada. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. Ay, ¿eso lo dije o lo pensé? Tengo que decir una mentira ya. ¿Vas a ir a la cervecería? El padre de hoy comparte con la madre de hoy actividades profesionales, y antes esta verticalidad del padre estaba también fundamentada en que era el padre el que era el único que proveía. Entonces, normalmente no estaba muy ocupado en otras actividades, no era un padre afectuoso porque no era lo que se necesitaba en ese momento, sino una figura sólida, una figura que pudiera dirigir, una figura que pudiera ser, digamos, un buen sustento para la familia. Hoy en día, al incluirse la mujer en las actividades productivas y tener menos tiempo para estar con los hijos, esto también le ha permitido a los hombres, a los padres, estar más tiempo con los hijos. El padre de hoy no solamente es un padre que debe estar atento al juego o atento solamente a la parte de la comunicación, sino también no perder de vista que somos educadores. Ah, tienes razón. Pues si nos disculpas... Este es un gran momento entre un niño y su padre. Hijo, la mujer es parecida a... un refrigerador de unos 70 de alto, unos 100 kilos. Hacen hielo y... más bien una mujer es como una cerveza. Huelen bien, se ven bien y puedes matar a tu madre por conseguir una. Y no puedes tomar solo una. Quiero beber otra mujer. Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rosuela. Como hay de sentir como... Hey. Bueno, volvemos otra vez luego de haber escuchado este audio y ese tierno consejo de Homero de cómo es la mujer a su hijo. Sí, sobre todo tierno, ¿no? Muy tierno, la verdad. Tierno. ¿Es como el refrigerador o como la cerveza? Muy buenas tardes a todos los oyentes que se acaban de incorporar a la radio FM Moreno 90.1, que estamos transmitiendo por internet y además por el aire. Hemos vuelto a la frecuencia. Exactamente. Y te queremos decir que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 para darnos un mensaje, para comentarnos algo que está pasando en tu barrio, en la ciudad, en el país. O puedes mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Comunicación telefónica, nos acaba de llamar una compañera, amiga de la casa ya, Alejandra, que está escuchando el programa y tiene una opinión para darnos acerca de lo que ella piensa sobre el Día del Padre. Buenas tardes, Alejandra. Hola, Alejandra, ¿nos escuchás? ¿Está ahí Alejandra del otro lado? No. Tenemos... Bueno, ahora cuando Ale se reincorpore, vamos a hablar con ella. Alejandra es pertenece a la agrupación Hijos y a otras agrupaciones, que ella quiere darnos su apreciación sobre el Día del Padre, porque es un Día del Padre polémico, sobre todo para las organizaciones de derechos humanos, uh-huh. ¿no? O agrupaciones de izquierda. En lo personal, en lo particular, el Día del Padre no deja de ser otra cosa que un día comercial. Bueno, comercial, claro, sí. Como el Día de la Madre, como... Como otro. En una época el Día de la Madre se había transformado en el Día de la Familia, porque había muchos chicos con familias separadas. Claro. Entonces, bueno, todo se va acomodando a las distintas realidades sociales, ¿no? Sí, en realidad casi todas las conmemoraciones, digamos, ¿no? Días festivos tienen una lógica de mercado, ¿no? Sí. No están exentos ninguno, digamos. Alrededor de ellos hay muchos productos, muchos materiales para comprar y obsequiar como... una cuestión de afecto, ¿no? Uh-huh. Es como que hasta el afecto se hizo objeto en este momento y se tiene que... A mí lo que me llama la atención por ahí es la cuestión del mercado, ¿no? Lo que se compra y lo que se vende el Día del Padre, ¿no? Cuestión polémica que habla sobre la realidad cultural, social que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad. Yo estuve viendo un catálogo y para el Día del Padre había libros. Ajá, ay, bueno, igual libros. Es como que sería el menos mal. No, pero... si vos te pones a comparar un catálogo que te diga, bueno, se viene el Día de la Madre o se viene el Día del Padre, uh-huh, te empezás a dar cuenta que no, obviamente no se ofrece el mismo, o sea... No es lo mismo, no se ve, o por lo menos yo no conozco, catálogos o empresas que ofrezcan libros, digamos, por el Día de la Madre. No, por ahí, para la madre, no, por sí, hay algunas que tienen que ver con el rubro gastronómico, podría ser, que tiene que ver con esa cuestión de vender y saber cómo cocinar, pero digo, el mercado en relación a que, por ejemplo, en el Día de Padre se puede comprar para el papá ropa, vino, afeitadoras, tecnología celular, sí, ¿no? Que esté ligado a lo personal, ¿no? Al individuo. Y cuando uno piensa, ¿no? En el Día de la Madre, no hay ese individuo así. Mucho electrodoméstico, claro, se vende. Que esté destinado al quehacer doméstico y que no quiere decir yo que... Yo lo dejé muy claro, ¿eh? Yo no soy la casa, así que a mí no me regalen electrodomésticos. Muy bien, Graciela. Todo siempre cosas para ponerme, pintarme y estar más... A pintado. Full, ¿no? No, pero a ver... No salirme del rol. A mí, por ejemplo, me gusta cuando tengo que hacer las milanesas para batir los huevos, necesito una mini pimer, ¿eh? No, fantástico, pero digo, no es exclusiva para la mujer. No, más vale, no, seguro que no. Eso va con todos los gustos, pero igual, digamos, esa distinción que se hace, digamos, de construcción del género a través de un catálogo, está bueno verlo, porque decía, mira vos, claro. Che, ¿por qué el padre libros, por ejemplo, no sé, sobre política, obviamente de deportes, ¿no? Revista de deportes o camisetas de fútbol. ¿Cómo se al padre lo encasillan, digamos, de esas cosas? Sí, a todos en realidad, ¿no? A todos crean estereotipos con nosotros. Acordate que estamos transmitiendo por la 90.1 FM Moreno y estamos tratando de comunicarnos con nuestra compañera Emi Alejandra, uh-huh. Así que vamos a ir a un tema musical, ¿sí? Para acomodarnos un poquito, tema que se llama Hijo Mío, de Actitud María Marta. Actitud María Marta una vez más. Contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. En las tinieblas de la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos.

Si querés comunicarte con nosotros, Estalla Silencio, lo haces al 4666-5559 o al 15-61-54-03-59. Bueno, suponemos que ahora sí podemos estar hablando con nuestra amiga y compañera Alejandra. Buenas tardes, Alejandra. ¿Qué tal? Un beso a todos, un abrazo a todos. Ay, qué bien. Estamos festejando del otro lado que teníamos, logramos la comunicación. Teníamos un problemita técnico, pero bueno, ahora estamos escuchándote. Bueno, una alegría escucharlos. Bueno, Ale, como vos bien te comentaba recién ahí por línea privada, hoy estamos hablando sobre la cuestión del Día del Padre, ¿verdad? Yo escuché que tenés una opinión por ahí para compartir con los oyentes que están del otro lado. A ver, ¿qué te pasa a vos o a la gente que está en la agrupación, por ejemplo, Hijos, con la cuestión del Día del Padre? Bueno, nosotros, por ejemplo, el Día del Padre, cuando lo empezamos a vivir después de la desaparición de nuestros padres, fue terrible. Claro. En ese momento, la escuela, imagínate que, por ejemplo, hacíamos regalos para los padres. Y yo le decía, yo no quiero hacer regalos. Claro, ¿no? Lo tenés que hacer igual, me decía la maestra. Era una tortura todos los años, era muy triste. Sí, sobre todo en esa época por ahí que no estaba muy por ahí muy discutida esta cuestión de la desaparición, la cuestión de los derechos humanos, entonces que no, nadie te entendía. No, no, era terrible, yo sufría muchísimo. Era encima de mi casa, mi caso es que no había inclusive una imagen paterna que reemplazara, no había abuelo, no había, ¿entendés lo que te digo? Claro. Yo sé peor todavía. Claro, la tortura psicológica, ¿no? Que viene acompañado con eso, con la desaparición del... Era muy fuerte, y bueno, con otros hijos también, contándonos las mismas historias, ¿no? Hoy lo vemos el orgullo, o sea, más allá de que no, digamos, hacemos chiste negro a veces con este tema entre nosotros, sí. Tenemos el orgullo de tener el recuerdo de nuestros viejos y de quiénes eran nuestros viejos y seguir militando y hacer cosas y contarles a nuestros hijos quiénes eran sus abuelos, ¿no? Sí, viejos y viejas también, ¿no? Porque debe haber también muchas mujeres desaparecidas. Hay muchas mujeres desaparecidas. Sí, Alejandra, me quedé pensando en lo que estabas diciendo hace un rato. ¿Qué tal? Sergio es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Lo que decías vos, ¿no? De cuando eras chica y en la escuela. A mí me pasó algo parecido. Yo también me crié sin padre, digamos. Y es verdad eso que vos decías acerca de que sentís ese dolor de que los chicos, por ejemplo, cuando hacían el Día del Padre, te hacían hacer souvenirs en el colegio para llevarles, ¿no? Sí. Y vos, hoy actualmente estas prácticas en algunos colegios se siguen reiterando, sin tomar en cuenta o tomar que las familias cambiaron, ¿no? Que hay familias ensambladas, que hay familias que por ahí son simplemente una abuela y una madre, como fue mi caso, y... No, sí, no. O pareja de lesbianas también. Exactamente. Claro, no, pero aparte hoy, o sea, yo tengo hijos y es el Día de la Familia. Claro. Lo que se festeja, ¿no? ¿Y qué es la familia en el colegio de tu hija? Por eso te digo, hoy cambió eso, por suerte. Uh-huh. ¿Entendés? Bueno, más allá que todavía falta, digamos, la cambiar cabeza de varios educadores, pero bueno, uh-huh. Con respecto a eso, me pasa con mis hijos que, bueno, que el día del padre y la madre, por lo menos en la escuela, no se festeja el día de la familia. Claro. La familia compuesta por los que están, ¿no? Madre, padre, abuelo, prima, ¿no? Todos. Exactamente, con los que hay, uh-huh. ¿No? Bueno, Ale, ¿querés mandar un saludo? ¿Querés contarnos otra cosa? No, contarle que estamos muy contentos y cautos con lo que pasó ayer con el caso Noble, porque nosotros estamos contemos, trabajando en la Comisión de Campo de Mayo junto a con Pablo Yonto, que es uno de los abogados de las abuelas. Ajá. Así que estamos haciendo fuerza con el grupo de familiares de acá de Moreno Merlo y estamos cautos, pero estamos también contentos, ¿no? Ojalá que se logre lo que se tiene que lograr y que llegue a la verdad, ¿no? Que es lo único que queremos. Yo escuchaba, soy Graciela... Alejandra. Y escuchaba esta mañana una comunicación entre la Presidenta de Abuelas y a Liberty en la que planteaba ciertos recaudos, porque a todos nos pasa un poquito de frío por la espalda porque esta decisión tomada así de ir a hacerse los estudios, bueno, da como mucha emoción y un poquito de miedo, ¿no? Sí, ya son muchos años, pero bueno, uh-huh. Veamos qué es lo que pasa, ¿no? Sí, creo sí. que tiene que ver, también puede haber un cansancio del otro lado y que bueno, totalmente. Ya está, que deben querer, digamos, terminar con el tema judicial. Me parece que no hay mucha vuelta también para darle. Vos que estás más cerca de la problemática que yo, desafortunadamente, digo, debes saber lo desgastante que debe ser para estos dos chicos estar en esa situación de tironeo permanente entre los que fueron sus afectos hasta ahora y su su otra verdad, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos historias muy fuertes con respecto a eso. Pero también tenemos, después de que se sabe la verdad, hay un tiempo que ellos necesitan y de encontrarse con esa verdad. Que después ellos van a hacer lo que ellos quieran. Seguro. Por supuesto, ¿no? Porque si ellos quieren saber, a conocer a la familia de su familiar desaparecido, pero o no, pero es una decisión de ellos. Pero el tema es saber su identidad, me parece que... Que, bueno, este es un caso muy especial, ¿no? Muy particular. Sí, el significado del tema del dinero y quiénes son. Sí, del poder, ¿no? También poder. Del dinero, de la herencia de la, empresa. No, realmente turbio, terrible, monstruoso y que involucra la vida de dos personas. Exactamente, exactamente. Pero nosotros tenemos casos muy lindos también después de reencuentros con su familia. Claro. Historias muy lindas, ¿no? De hijos. Bueno, entonces queda oficialmente inaugurada, propuesta la visita para que Alejandra venga y nos cuente entonces acá en vivo y en directo, todas esas experiencias lindas que vivieron ustedes, para que nos compartas, ¿no? Y para que los oyentes que están del otro lado puedan escuchar y saber un poco más. Dale, así que dale, estás invitada. Les mando un beso grande. Y hoy vine, llegué un poquito, no empecé a escuchar a Laguna, llegué un poquito más tarde, apenas llegué empecé a sintonizarlos. Bueno, Ale, entonces doble festejo, del Día de la Familia y festejo entonces por la recuperación de la identidad, ¿no? De esos dos chicos que ustedes tanto lucharon. Dale. Gracias, dale. Ale. Un beso grande. Bueno, interesante, ¿no? Lo que estaba planteando Alejandra. Sí, interesante. Un poco lo que habíamos justo estado charlando antes de la musiquita, ¿no? Que el Día del Padre despierta como mucha polémica, no solo por esto, sino por ahí esto de lo comercial, sí, de la identidad, de lo que es, qué es ser un padre, qué es ser una familia. Bueno, nada. No, yo vuelvo a hacer hincapié un poco en la institución escolar, ¿no? Que es como formadora y transmisora de valores sociales y culturales, obviamente, construidos. Y está bueno que hoy por hoy haya colegios en donde los docentes tengan un poco la mentalidad más abierta y se den cuenta de que hay chicos dentro de sus aulas que no tienen la misma realidad que los otros y que no los hagan sentir raros. Porque, o sea, no es que le van a decir, nene, vos sos raro porque no tenés papá. No. Pero digamos ya el simple acto, el simple hecho, el niño lo absorbe, ¿no? Cuando uno es chico lo sufre, pero después de grande por ahí ya ni te importa, pero... Sí, justamente el artículo que traje para compartir hoy, que salió el viernes de las 12, de página 12, habla de que justamente uno puede ser, puede tener un taller, puede promover la igualdad de género desde agrupaciones y demás, pero lo que plantea este taller es que el cambio tiene que ser más profundo, y ese cambio tiene que estar vinculado a lo cultural, ¿no? A la cultura de la sociedad, como algo más general, y que los dos promotores grandes, ¿no? De ese desarrollo de la cultura en la sociedad son la educación y la salud. Sí, totalmente. Son pilares fundamentales. Te digo, yo que soy una vieja educadora, No, educadora. Educadora. Ah, bueno. Nunca se corre. Pareces una piba, no, Graciela, por favor. Grande. Bueno, resulta ser que en aquella época también habíamos maestros con mayor o menor sensibilidad en cuanto a cada chico y cómo vivenciaba esto. Entonces, si hasta que se llegó a establecer el Día de la Familia, siempre había quien tomaba esto y nunca le hubiera dicho a un chico, lo tenés que hacer igual. Claro. Papá, lo tenés que hacer igual. Nunca se le hubiera dicho, algunos sí y algunos no, porque docentes sabemos de todos y de cuáles. Claro. Somos todos diferentes. Total. No, que incluso hay cosas que son tontas, digamos, pero el hecho de llenar, esto por ahí puede resultar sin sentido, pero a mí me ha pasado de que cuando a vos te daban planillas en los colegios decía padre o tutor. Sí. Padre, madre o tutor. Claro, no, pero yo llenaba planilla que sea padre o tutor. Ah. O sea, como que... Claro. Y yo dónde pongo lo que... Estás afuera. Bueno, estoy afuera del sistema. Siempre... Hace rato que estás afuera. Recién ahora te diste cuenta. Cuando era chiquitita decía padre, madre, tutor encargado. Claro. Ah, mira. Sí. Bueno, te recordamos entonces las líneas de comunicación telefónica 466-6559 o mensaje de texto al 1561540359. Queremos agradecer a los oyentes, ¿no? Por estar escuchando y por estar del otro lado, pero también por haber acompañado anoche a FM Moreno en la fiesta que hizo en el Churqui. Gracias, porque la verdad la colaboración de todas y todos, ¿no? Sobre todo de los oyentes y de la gente que está acá poniendo el cuerpo a la radio, Es importante que podamos a veces juntarnos y compartir un momento, no solamente para juntar plata, sino también para compartir, para vernos, para sentirnos más cerca. Así que gracias por estar del otro lado. Nos vamos a una tandita ahora y enseguida volvemos. Exactamente. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla Silencio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM de Moreno y acordate que te podés comunicar con nosotros y nosotras al 466-6559 o mandanos un mensajito de texto al 1561-540359. Bueno, traje para compartir, me quedó el micrófono muy bajo, creo que ahí está bien. Traje para compartir con ustedes una reflexión de Emiliano Galende, que es un psicólogo educador en la Universidad de Lanús. Mira, sí, que analiza el amor en los tiempos modernos. Ah, analiza amor el amor tiempos modernos. Relacionándolo con la política y con la sociedad. O sea, para él todo forma, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Mirá vos. Él habla de que hay un renacer en la pasión política que se está viendo, ¿no? En las plazas llenas, la gente conectada. Sea porque, para el partido que sea, sí, hay sí, como sí, sí. un debate político más instaurado. Ajá. Y que eso también trae acarreado un nuevo paradigma del amor, dice para él. Que esas dos cosas van de la mano. Y el amor, para él, dice que son formas de lazo social que trascienden lo individual y tienen que ver con el momento, con lo colectivo y con el momento en que está viviendo la persona, cómo desarrolla ese amor, ¿no? Y él distingue tres formas de amor: el amor romántico, el amor conyugal y habla del amor fascista. Yo me pregunto, ese es el término más interesante. El amor conyugal. Sí. ¿No es romántico? Ahora vamos a ver cada uno de esos. Esto igual es la opinión de él como psicólogo. ¿Cómo era que se llamaba? Emiliano Galente. Emiliano. Sí. Para él el amor romántico es el que sale de los mandatos culturales. El que no es un amor en busca de terminar casándonos con el matrimonio. Como la canción de Sabina, esa que yo no quiero, un amor civilizado. Eso sería el amor romántico. Es Sabina, por lo ejemplo. Que fluye, lo que se da. Tiene que ver con la libertad, la igualdad entre el hombre y la mujer. Ah, bueno, sobre es anarquista todo. Entonces. Es, claro, frente a las imposiciones del matrimonio burgués surge esto. Y por claro. ejemplo, él pone en ese marco el matrimonio igualitario. Claro. Que por más que es una institución, sale, digamos, de lo común, de lo burgués. Y dice, en política podríamos hablar de que estamos en un mayo francés cuando estamos en el amor. Esto de que viva la libertad, soñemos lo imposible. Que fluya, digamos. Y otro tipo de amor es el amor conyugal, que es el que te interesaba a vos, Romy. El amor conyugal es el que busca la seguridad. El burgués. Exacto, es ese. Elige seguridad, continuidad y roles fijos. Esto de yo trabajo, vos te quedás con el nene, o en tal caso trabajas menos tiempo. Pero siempre está todo, digamos, estructurado. El statu quo, una dependencia asegurada del otro. Y también tiene en cuenta las ventajas que da el matrimonio. Ventajas que no tienen solo que ver con lo económico. Tienen que ver con no estar solo, esa seguridad de que no vas a envejecer solo. Bueno, pero ella me acompaña. Ella me también. Cambia los pañales después. Claro. Amor y sexo controlado. Tenés asegurado que vas a tener sexo con una persona conocida, que no te vas a agarrar bichos y esas cosas. Y también cubre las necesidades familiares. O sea, en fin, este amor conyugal lo que busca es la continuidad de la institución y evitar conflictos. Claro. Sería como una especie de contrato. Como un contrato social en la política, este contrato de matrimonio. Es como el contrato de Rousseau. Algo así, claro. Y en política sería esta visión de conservar las instituciones y las tradiciones para el bien común. O sea, esto nos evita problemas. Por ahí practicar el amor más libre trae conflictos que uno se le van de las manos. No, claro. Y con este tipo de amor uno tiene todo controlado. Bien. Igual que en la política. Y este, que es el amor fascista, es el más, digamos, controvertido. Neonazi. Sí, sí. El amor fascista que trae celos extremos, sí, posesión sobre el otro, esto de que vos sos mía, yo soy tuyo, esta ilusión de que los dos son uno, pero en realidad lo que hay, él lo pone como un canibalismo, es uno absorbiendo al otro, ¿no? Claro. Falta de vida autónoma, sí, los dos hacen lo que sea juntos, y si no lo hacen juntos, el otro sabe exactamente lo que está haciendo el otro cuando no está, supuestamente. Claro, claro. Siempre está la sospecha de un amante. Por eso este accionar de posesión. Tengo todo controlado, claro. Le reviso los mensajes, porque alguien seguro que me está queriendo soplar acá. El soplanuca. Tal cual. Tiene principios enemigos o amenazantes, al igual que el fascismo. Esto de que hay un enemigo externo que en cualquier momento nos rompe todo, por lo tanto hay que cuidarse. Ese es un análisis del capitalismo, por ejemplo. El comunismo va a venir y nos va a destrozar exacto, todo. Exacto, exacto. Tiene que ver un y poco esto con esto de que igual. Le reviso los mensajes porque alguien seguro que está tratando de conquistarlo y sacármela y viceversa, ¿no? Las mujeres también lo hacemos. Esto, la presencia de un enemigo exterior que amenaza el infiel traidor. Y esto se traduce muchas veces en casos de violencia, ¿sí? Obvio. Y que llegan también hasta la muerte, al igual que en el fascismo, ¿no? Esto, el fin es eliminar al otro como otro. El otro ya no es esa persona que yo conocí, sino que somos uno entre los dos. Y para sostener eso hay como una especie de amor psicótico, ¿no? De dependencia muy, muy fea. ¿Qué dice Galende? Dice que el discurso conservador hoy de la seguridad, que vemos en la política y en los medios, también está en las parejas. Esto de que tengo que cuidar al otro como si fuera mi posesión, porque es lo único que tengo y lo tengo que cuidar, es de que alguien me lo saque. Sí, la propiedad privada. La propiedad privada, exacto. Y esto trae en las relaciones conyugales que aparezca que la mentira, esto de salgo con los pibes pero no le digo, mejor... Sí, no sé, le digo que tengo me quedo trabajando y me voy... Pero por ahí a veces es ir a jugar a la pelota. Sí, sí, sí. Pero sí. Como yo no estoy dispuesto a que ella se vaya con sus amigas, le miento, porque después va a venir que va a querer hacer lo mismo que yo, ¿no? Y el miedo a decirle la verdad a la pareja, ¿no? Esto de estar impostando cosas, mintiéndose constantemente. Bueno, y él habla de que hay que superar esta etapa, de que hay condiciones sociales... para un renacer romántico del amor. Por ahí, no sé si muy tan romántico. Sí, muy romántico. Es como muy idealista la idea. Sí, sí, sí. Pero por ahí un equilibrio de fuerzas. No sí. Llegar a este amor. El auténtico, si te agarro con otro, te mato, sería el amor fascista. De cacho, ¿no? De cachito. Claro. Mirá, esa posesión. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando cursé nutricionista, la carrera de nutricionista, por ahí algunas materias, que se hablaba del sujeto normal y sano, ¿no? Cuando se elaboraba una dieta, se elaboraba en función del sujeto normal y sano, según la Organización Mundial de la Salud definía. Bueno, acá también habría que ver, según Galende, quiénes son los sujetos que constituyen las parejas de estos amores. Porque en todas hay... en el amor romántico hay actitudes más posesivas y menos posesivas. En también. El conyugal también. Y en el fascista también. O sea, el fascista sería un extremo. Sí. Sería todo un extremo. Y lo otro de lo like, del amor que fluye, es medio también una política del sí. No me quiero comprometer. Igual no habla de amor libre, ¿eh? Ajá. Él habla de respetar los roles. De la libertad, digamos. Si los dos nos ponemos de acuerdo en que somos más pareja... Más menos, menos. Claro, digamos. Nos ponemos de acuerdo en que somos pareja, pero no quiere decir que vos vas a dejar tu trabajo para cuidar los hijos que yo quiero que tenga. Habla madura. Más de una actitud más madura, me parece a mí. Igual yo... No tan anárquica, digamos. Yo cuando escuchaba un poco esto del segundo el amor, conyugal. Claro, conyugal y burgués, también tiene un poco también esto de, al mantener el statu quo, también tiene que ver con la propiedad privada, con yo también querer mantener una línea, y eso también tiene que ver con reprimir o cancelar tus deseos. Típico caso de no me separo porque él es el que trabaja, y claro. ¿Qué hago si me separo? ¿Y qué hacemos? No voy a andar vendiendo la casa. Hasta hay gente que soporta infidelidades por no romper con esa institución. Ajá. Y que también tiene que ver con la violencia y la posesión. Bueno, te recordamos las líneas de comunicación telefónica 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a escuchar un tema de Amparanoia, Tú a mí me dejas, se llama. Está bueno este tema. Hasta aquí para bajarme ahora, lo pasado mal, pero estoy en forma y aprendo a fuerza de desengaños. No digo lo tuyo, no me ha hecho daño, castigo de sal de silencio, conmigo no fuiste sincero. Tú a mí me dejas, tú a mí me dejas. Llovían los recuerdos cada madrugada, aún sabiendo que estaba equivocada, perdida, hundida, clavada. Yo me aferraba y no había nada. Desperté una mañana, cristales y luz, limpié mi casa, barriendo pa' fuera, pa' fuera, barriendo pa' fuera, pa' fuera, barriendo pa' fuera. La vida. y se escucha lejano. Seguimos en Estalla Silencio debatiendo sobre cuestiones de género. Hablábamos de los distintos amores. Ahora vamos a pasar a un tema un poco menos psicológico. Pero sí. Nos llegó un mensaje. Sí, sí. Dice, algo obvio. Dos puntos. Un hombre no es padre sin una mujer. Y viceversa. Aguante el complemento. Está bien. Un abrazo, Cecilia. Sí, besos, Cecilia. Gracias por estar ahí escuchándonos. También acaba de llamar Sebastián, que mandó saludos. Le mandamos saluditos ahí que está escuchándonos en casa. Y Gracielita, ¿qué nos vas a contar hoy? Un tema duro, muy difícil de abordar y que de todas maneras, como es muy conmocionante, no quiero dejar de charlar sobre esto porque tampoco todo el mundo sabe que existe. En determinados países, en África, que luego también se toman en el mundo musulmán, existe la costumbre de efectuar una ablación de clítoris a las mujeres cuando van a ser cuando se van a casar. No tengo mucho conocimiento, he tratado de indagar, pero no tengo mucho conocimiento de en qué qué lo fundamenta desde lo religioso, desde su mito. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, sé que esto existe, que esto es gravísimo porque no se hace con las técnicas. Primero que no hay fundamentación. Claro, porque uno de la circuncisión tiene una fundamentación hasta higiénica. Discutible o no, pero que esa no lesiona la función sexual ni el placer sexual. No pierde el placer, exacto. Aquí sí hay una pérdida de placer, una disminución de placer y además muchísimas consecuencias. Además de las psicológicas, muchísimas consecuencias físicas para estas personas, para estas mujeres. Siempre son mujeres chiquitas entrando a la pubertad. Ya les digo, se practica en África, se practica en algunos países, ¿cómo se llama? De los países árabes, pero también hubo un caso en Argentina. Es un caso. Ah, no me digas. Sí, sí, hubo un caso. Del año anterior, del año entre el 40 y el 50, en los años 50 se reprodujo. Les cuento un poquito de qué se trata el caso. Involucra a una mujer denunciante, que la vamos a llamar la señorita, de 19 años, que tenía, miren qué cosa extraña, una relación amorosa con el doctor G. Uh-huh. El doctor G es un cirujano. Hizo esta operación clandestina con la fundamentación de evitar que esta chica tuviera una conducta erotómana, o sea, una desesperación sexual, para decirlo. Para que sea una pasiva eterna, digamos. Sí, pero que frenara su desesperación por el sexo a los 19 años, ¿sí? Uh-huh. Bien, el doctor tenía 40. Bueno, se supone, la señorita dice luego cuando hace una cuando lleva esto a la justicia, al plano judicial, que a ella le decía el médico, que le hacía esta operación para reconstruir una malformación uterina por la cual ella no estaba quedando embarazada, no estaba pudiendo quedar embarazada. O sea, la engañó para hacerla. En teoría, esto es lo que afirma la señorita. Hay una firma en un papel que le permitiría al doctor G hacer la ablación. Luego, la señorita dice que eso no fue con su consentimiento, sino que fue apretada para que firmara ese papel después de la operación. Bueno, ¿qué dice el fallo en primera instancia? Considera impertinente el supuesto hipererotismo como condición de prostituta de la señorita A. Y dice que estamos ante un profesional que procedió de mala fe con un acto médico sin justificación legal, científica ni moral y con un desprecio absoluto de la persona humana, su libertad y sus derechos mediante una operación mutilante de consecuencias psicosexuales definitivas para la víctima. Igual no entiendo la parte de prostituta, o sea, que claro, si era prostituta avalaba que le hagan la operación. Claro, o sea, en principio él se la hace porque se supone que la mujer tenía una compulsión hacia lo sexual. No sé, ustedes son muy jóvenes, pero en aquella época se hablaba de mujeres que estaban siempre ardiendo, siempre en llamas, ninfómanas y todo esto. De hecho, hay un hoy programa. Se sabe que, claro. Hoy se sabe que todo esto es un mito, si no más vale. Que te tomas la spray con la vallaspirina. Claro, habría hombres que no llegaban a la performance, no sé. El fallo en primera instancia resulta, dice... perdón que estoy tratando de buscar lo que tengo subrayado, la condena resulta ejemplar. El juez Bernardo de Quirós condena al doctor G, autor responsable del delito de lesiones graves por alevosía, a cumplir la pena de 5 años de prisión con accesorios legales y costas. El fallo en segunda instancia centra sus argumentos en el consentimiento de A. Los jueces Argibay Molina y Frías Caballero consideran que faltan pruebas objetivas de que aquel fuera realizado bajo coacción. Por tanto, deducen que A conocía el carácter de la intervención que le sería efectuado por G, aunque no se considere legalmente válida la autorización otorgada por escrito. El conocimiento de A de la situación justifica descartar la alevosía como agravante de la acción de G. Finalmente, no está aprobada la lesión grave. Que sería una lesión grave, sería la debilitación permanente de un órgano, sino en principio, a lo más, el tipo básico de lesiones simples. Entonces, dice, la condena se reduce de esta manera a 2 años de prisión en suspenso, por supuesto, con costas. Nada se dice de la licencia para ejercer la medicina por parte de G, quien es calificado apenas como un médico torpe. Bueno. Vos tenías, Graciela, para complementar esta lectura que estás... Ah, sí, perdón, gracias por hacerme acordar. Una mención a Miriam Makeba, que fue, en la gente de mi edad, muy conocida en aquella época, tenía un tema muy popular, que es el pata pata, y Miriam Makeba es una africana que luchó por los derechos humanos en África, murió no hace tanto, y tiene un tema por la cual yo creo que todos la van a recordar, porque hay una nueva versión del tema, pero vamos a la versión anterior del pata pata. Seguimos en Estalla Silencio y tenemos las líneas de comunicación telefónica para que nos llames y nos comentes, opines o nos cuentes algo. ¿Te lo puedes hacer a qué teléfono, Maca? 466-6559, como hizo Alejandra, que salió al aire y compartió algo tan tan lindo de compartir. O podés mandar un mensaje al 15-6154-0359. Bueno, gracias, Graciela, por lo que trajiste hoy, la musiquita y las novedades que nos contaste, que algunos por ahí no tanto sabíamos sobre el tema. Bueno, traje para compartir con ustedes una curiosidad. Tiene que ver con una antropóloga que se llama Lynn Morgan, ella es norteamericana, que investiga cómo un grupo antiabortista, acá en, porque ella está estudiando el tema de los derechos de las mujeres en Latinoamérica, ¿no? Investiga cómo un grupo antiabortista otorga una distinción de derechos humanos. A ver. Y se, le ponen a este un premio bizarro con disfraz de humano. ¡Epa! ¿A quién le dieron este premio? El premio se llama Rosa Parks. Rosa Parks es esa mujer que en la década del 60, era una mujer afroamericana en Norteamérica, se negó a darle el asiento a un hombre blanco e irse para el fondo, cosa que estaba por ley en Norteamérica. Claro, recordemos que antes a los colectivos, cuando subían los blancos, los negros que estaban sentados tenían que levantar, donarle o cederle el asiento, uh-huh. y hasta en algún momento se tenían que bajar del colectivo. Sí, o bajar o ir bien al fondo, sí. depende la época, ¿no? Bueno, Rosa Parks se caracterizó por ser este emblema, que ahí empieza toda una lucha social, ella trabajó con Martin Luther King, o sea, un hombre reconocido en la lucha por los derechos humanos, ¿no? Bueno, este premio se lo dieron una de estas organizaciones que ellos llaman Pro Vida, pero que en realidad son estas organizaciones antiabortistas. Se lo dieron a la senadora Negra de Alonso. ¿Quién es la senadora Negra de Alonso? ¿Así se llama? ¿Senadora Negra de Alonso? Sí, ha salido mucho en los noticieros últimamente. Es como la vocera de los hermanos Rodríguez A. de San Luis. Y se caracterizó por ejemplo, cuando se hizo la ley de educación sexual, puso enfrente de la legislatura allá en San Luis una cruz gigante en contra de la perversión. ¿Sí? Es muy conservadora. Obviamente votó en contra del matrimonio igualitario y estuvo hablando sarta de gansada. Y siempre se caracteriza por esto, ser muy retrógrada y conservadora en los temas que tienen que ver con la igualdad de género, con el aborto, con todos estos temas. Bueno, la cuestión es que esta organización le dio un premio a esta senadora por defender la vida. ¿Por qué? Por estar en contra del aborto, obviamente. Mira. Este premio, Rosa Parks, también se lo habían dado a los tres magistrados de la Suprema Corte bonaerense que en 2006 votaron en contra de avalar un aborto no punible, o sea, un aborto que tendría que haberse hecho a una chica que tenía capacidades diferentes y que había quedado embarazada producto de un abuso sexual. Entonces, esta antropóloga dice, ¿qué hay detrás de esta distinción, de dar este premio, ¿no? A estas personas? Obviamente que lo sabemos, es dar como una mano, decir, sí, estamos de tu lado, pero ¿por qué de esta manera? Y ella lo que dice es, estas organizaciones pro vida, entre comillas, cooptan el discurso que les es ajeno y es el discurso de las organizaciones justamente feministas o defensoras de los derechos humanos. ¿Por qué? Ellas tienen su Congreso Mundial de Familias, como también tenemos un encuentro de mujeres, ellas tienen su Congreso Mundial de Familias, tienen redes, como se hizo desde el Movimiento de Mujeres, y hay unos informes que están hablando cómo se está secularizando el discurso de la iglesia. Claro. Cómo nos aparece este discurso en lugares que uno cuando va a la iglesia sabe que va a escuchar estas cosas. Pero nos ha pasado, por ejemplo, en los encuentros de mujeres, que salen estos discursos entre algunas compañeras que claramente sabemos que vienen de universidades católicas o de la iglesia misma, y no lo tratan como un discurso de la iglesia, sino como algo, estamos a favor de la vida, esto no tiene discusión, esto es ciencia, lo biológico, ¿no? Y dice, no solo es el discurso de los derechos humanos, también de la bioética, la biomedicina, recurren a la ciencia para hablar de los derechos del feto. Claro. ¿Sí? Entonces, esto como que, esto no es lo que dice la iglesia, esto es ciencia, por lo tanto es comprobable y no tiene discusión, ¿no? Abren universidades y otorgan becas para la formación con esta visión. Entonces, en el marco de toda esta militancia, anti la otra militancia, esta antropóloga dice, bueno, lo que están haciendo es cooptar el mismo discurso de los organismos que defienden los derechos de las mujeres, darlo vuelta, y en ese marco están estos premios, como premiar a esta senadora o premiar a estos jueces, ¿no? Mira vos. Así mira que vos como curiosidad es algo, sí, tenemos que ver mejor lo... No dejes de cambiar el dial. No cambies el dial, perdón. ¡Ah, perdón! ¡Un acto fallido! No cambies el dial, por favor. Quédate escuchándonos por la 90.1 FM de Moreno. Ya venimos, tandita. No sé quién nos inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios.

¿sí? Uh-huh. Si uno presta atención a algunas de sus canciones, a la mayoría de sus canciones y algunas que vamos a estar escuchando hoy, bueno, está bien presente este reflejo de esta vida trágica que ella ha tenido, sí. Una mujer, bueno, nacida en París, con una familia en donde su madre trabajaba como cantante de café. Su padre era un acróbata muy muy reconocido, lo que tenía que ver con el mundillo del arte y del circo parisino, que fue abandonada por su madre desde muy pequeña y criada por su abuela paterna. Un detalle a tener en cuenta que luego va a influir en lo que tiene que ver con ella hacia la apertura de la música y hacia su vida misma, es que esta abuela paterna que la crió regenteaba un prostíbulo en Normandía. Mirá vos. O sea que ella se cría en medio de esto, ¿no? De burdeles y demás, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Dicen, cuenta la leyenda, que de muy pequeña, entre los 3 y los 7 años, ella padeció de una ceguera total, y según también la leyenda, ella recuperó la vista gracias a las prostitutas con las cuales convivía. Esto es así como una especie de mito que se da así como que ya está instalado que esto fue de esta manera, si bien no hay mucha más información al respecto. Y bueno, años más tarde ella volvió con su padre, vivió con él, su padre alcohólico, ¿sí? Así que ella en su adolescencia, 15 años estamos hablando, recién entrada a la adolescencia, termina yéndose de su casa para dedicarse a cantar en las villas parisinas, ¿sí? En las calles, perdón, parisinas, y de hecho también a vivir en la calle. Así que bueno, esto que yo comentaba anteriormente del reflejo en la música, de la vida que tuvo, bueno, está como muy evidenciado en este abandono de su mamá, claro, la convivencia con su abuela, luego con su padre alcohólico, como que eso fue determinando bastante, bueno, su personalidad, su vida, su personalidad. Y ya un poco más grande, en 1935, fue descubierta por el dueño de un club muy conocido. ¿Cuánto sería ella? Ah, en el 35. Sí, dijiste. En el 35. 20 años. 20 años. A los 20 años ella es, bueno, descubierta por el dueño de un club, por Louis Leplé, y él la convenció de cantar en público a pesar de que ella manifestaba abiertamente que se ponía nerviosa, extremadamente nerviosa, y que era imposible para ella, pero bueno, él la convence de esto. Ah, y también es quien le da el apodo que adoptaría durante toda su vida, la Môme Piaf. Mi francés es definitivamente patético, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Que en castellano significa pequeño gorrión. Y así ella es conocida luego a nivel mundial. Y ese mismo año, además de sus nervios y de animarse por cantar el público, grabó nada menos que su primer disco. Una de las canciones que son muy conocidas de ella es La vida en rosa, sí, escrita en medio de la ocupación alemana. Vamos a hablar después de esta canción, porque primero vamos a escuchar ahora un poquitito, como para quienes no conozcan todavía Edith Piaf, tengan el placer de oírla. En este caso la vamos a escuchar acompañada de Charles Aznavour, que también es otro músico francés muy reconocido, y que ella, dicho sea de paso, tuvo gran influencia y le dio mucho empuje a lo que tiene que ver con lo que fue luego la carrera de Charles Aznavour. Así que ahora los vamos a escuchar a ellos dos juntos en un dúo realmente muy bonito. Mon destin changerait tout à coup du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent. Bueno, y así pasaba entonces. Hermosa. Charles Aznavour con Edith Piaf. Hermosa. Que es la cantante que ocupa hoy la columna de música en Estalla Silencio. Yo comentaba anteriormente acerca de su canción insignia, podríamos decir, que es precisamente la que acabamos de escuchar, La vida en rosa, que fue justamente escrita en medio de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo fue ella reconocida popularmente gracias a esta canción. De hecho, cantó para los alemanes de alto rango en un club muy conocido en esa época que se llamaba 122. Y además también posó en diversas fotografías con prisioneros de guerra franceses. Ah, mira. Los cuales, dato curioso, utilizaron esas fotografías para crear documentos falsos para fugarse de la prisión. Mira. Para la resistencia francesa, Edith Piaf es todo un símbolo, bueno, gracias a esto, ¿no? Justamente también la asociación de Edith Piaf junto con la resistencia francesa, como comentaba antes, bueno, es como una asociación que es también muy conocida. Sí. Y bueno, además de esto, ella estuvo de gira por Europa, por Estados Unidos y América del Sur, lo que también le dio un reconocimiento a nivel mundial. Y acerca de Charles Aznavour, como contaba anteriormente, ella fue, podríamos decir, una de las grandes responsables de lanzar la carrera de este músico, ya que se lo llevó con ella de gira por algunos países, por Francia y por Estados Unidos más precisamente. Y bueno, y esto hizo que él tuviera después la trascendencia que ella en ese momento ya estaba teniendo. Esta mujer tuvo una hija, Marcel, quien murió a los 2 años de edad, muy chiquitita. Se casó 2 veces. Ay, pero ¿por qué se murió la hija? Eso no te... No, yo no te sabría decir eso, pero bueno. Tuvo 2 casamientos. ¿Por qué cuento lo de los 2 casamientos? Porque vamos a ver en un ratito que este fue un detalle a tener en cuenta al momento de su velorio, en el momento de su muerte. El gran amor de su vida, el boxeador Marcel Cerdán, murió unos años después de ella y bueno, esto está también como muy reconocido, digamos, como aceptado. Ajá. Que fue el gran amor de su vida más allá de los 2 matrimonios que ella tuvo. Uno de los últimos conciertos de Edith Piaf en el Olympia de París fue ciertamente el concierto más memorable que ella pudo tener, realizado justamente algunos meses antes de morir. En el año 1963 ella escribe su última canción, El hombre de Berlín, y en octubre de 1963, el 11 precisamente, ella muere de cáncer. La enterraron en el cementerio de Père Lachaise en París, que es un cementerio en donde abundan personajes muy conocidos. Se me viene a la cabeza Jim Morrison, por ejemplo, en este momento, pero bueno, hay muchísimos. Ajá. Y en esa oportunidad, y a esto vamos con el tema de sus 2 matrimonios, el arzobispo prohibió una misa en homenaje a Edith Piaf debido a su estilo de vida. Ah, mira. Sí, un detalle. ¿Solamente por tener 2 maridos o por otras cosas? Y yo calculo que venía el combo, ¿no? Supuestamente su estilo de vida incluía sus 2 matrimonios, ¿sí? Ya con tener uno y divorciarse. Sí, ya está rico. Era bastante. A la vez, este gran amor que tuvo ella, que no tuvo nada que ver con sus matrimonios. A la vez también lo que tenía que ver con su vida de, no tanto de pequeña, sino de adolescente. Claro. Su abuela regenteando un burdel. Claro. su padre con sus problemas alcohólicos y ella viviendo algún tiempo en la calle. Entonces este estilo de vida, entre comillas, hizo que no se pudiera realizar la misa en el cementerio, pero aún así el cortejo fúnebre reunió a un montón de personas en París y en la ceremonia del cementerio estuvieron presentes más de 40.000 aficionados. Dicen en París que hubo un atasco de tránsito muy, muy grande porque la gente se autoconvocó para demostrar que ahí estaba reconociendo a Edith Piaf y a toda su trayectoria. Emocionante. Emocionante, y la verdad que yo en lo personal lo conocía tanto y la verdad que me agradó muchísimo la música que trajiste para compartir hoy. Bueno, vamos entonces a escuchar el último de los temas. A lo mejor este de algún lado te suena. Quienes no hayan visto la película Amélie, una película francesa que yo ya tiene sus años. Bueno, la película Amélie hay una canción compuesta e interpretada por Edith Piaf. Pero lo que vamos a escuchar ahora es, no voy a decir, la verdad que no lo voy a decir el nombre del tema porque realmente se me hace muy complicado esto del francés. Francés. Pero escúchenla porque más de uno la debe conocer y Romy, presta atención que a lo mejor también vos la conoces. Vamos entonces a escucharla. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Seguimos en Estalla Silencio después de este hermoso bloque musical. La verdad, fuera de lo común, muy linda la música. Emocionante. Mirá si fue fuera de lo común que llamó Lucy. Ah, sí. Sí, dijo que estaba escuchando, que le pareció muy interesante todo lo que hablamos en el programa y le gustó en particular esta música que trajo José, ¿sí? Ah. Y aprovecha para mandarle saludos a su nieta Emma. Muy bien. Tenemos bloque de noticias. Bloque de noticias. Vamos con el primer notición, ¿sí? La sentencia de un juicio de derechos humanos reconocida por promover la equidad de género. La distinción que lleva el nombre de Mallet de Oro, puede ser que se diga así, puede Mallet, ser. Fue otorgada la primera condena que consideró como delitos de lesa humanidad las violaciones cometidas contra las mujeres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Ajá. A la vez, otra sentencia dictada en el país fue considerada entre las más sexistas. Ajá. El garrote de plata lo recibió la decisión de la Sala Primera de Casación Penal bonaerense, que redujo a la mitad la condena por abuso sexual de dos niñas porque eran familia de escasos recursos. Ajá. O sea, tenemos un premio por algo bueno, que fue haber considerado de lesa humanidad los las delitos violaciones, de violación. Las violaciones durante la dictadura militar, y una mala que fue por este caso que nosotros comentamos, que era el pastor de Merlo, que había abusado, tenía un montón de hijas con la pibita, y le bajaron la condena porque las chicas de clase social baja tendían a realizarse sexualmente más temprano. Esta noticia fue realizada el domingo 12 de junio del 2011 por Mariana Carabajal. Bueno, tenemos otras noticias que tienen que ver con, no sé si recuerdan que el programa pasado estuvimos hablando del Congreso, que es, bueno, en realidad, la manifestación que se hizo frente al Congreso el 31 de mayo por el aborto legal, seguro y gratuito. Que sumó apoyos hasta hace poco inesperados. Por ejemplo, porque tienen que ver con gremios de mayoría masculina, como el gremio de los taxistas. El gremio de taxistas a favor del aborto legal, entre pancartas y banderas, sorprendió a la Asociación de Taxistas de la Ciudad de Buenos Aires, integrante de la campaña por el derecho a aborto legal. No queremos que el aborto sea un problema policial, es un problema social que necesita una solución. No se trata de una campaña para promover el aborto. Entiendo que ninguna mujer quiere abortar por abortar. Es un hecho dramático, pero que pasa todos los días. Si ocurre, que ocurra para todas las mujeres en las mismas condiciones sanitarias. Esto decía el representante de este gremio de taxistas. Otro apoyo que surgió ese día fue el de la revista Barcelona. La revista Barcelona grita aborto ya, y hacían referencia a algunas tapas en las que se habló de este tema. Por ejemplo, cuando la Boloco quedó embarazada de Menem. Ah, sí. Ellos titularon aborto ya, acompañada por la consigna: la revista apoya la despenalización del aborto. Otro apoyo tiene que ver con el integrante del colectivo Varones Antipatriarcales, titulado Ni Machos Ni Fachos. Los varones tenemos que preguntarnos qué hacemos para penalizar la práctica, no solo desde la visión del varón heterosexual, sino además que hay que cuestionar aquellas prácticas que reproducen el sistema de desigualdad, dijo Luciano Fabri, que es el referente de este espacio. Y otra adhesión fue el diario La Arena, que es de Santa Rosa de la Pampa. Ajá. Sí, dice, es nuestra trinchera para luchar por la despenalización del aborto. Este diario fue uno de los primeros diarios en eliminar de sus páginas las ofertas sexuales por considerar que encubren la explotación de mujeres, y ahora apoyamos el reclamo de la campaña por el derecho al aborto. Fue una decisión orgánica del diario que va en consonancia con la línea editorial. Tenemos una posición activa desde las páginas del diario a favor del aborto. Esto es raro en una provincia que suele ser bastante conservadora como La Pampa, ¿no? Lunes 13 de junio, contra el juez de la Corte Suprema de Tucumán por menospreciar a las mujeres. ¿Se acuerdan que habíamos charlado ya hace dos sábados? Sí, este juez. Sí. Que lo que dijo, entre otras cosas, fue que las mujeres querían entrar a la escuela de abogadas para trabajar mediodía y estar más tiempo en su casa. Pedido de juicio político por machismo. Tres ciudadanos presentaron la denuncia contra el juez René Guane. El avance del juicio dependerá de los diputados oficialistas. Además de esto, está cuestionado porque fue funcionario durante la última dictadura militar. Ajá. La denuncia tiene amplia fundamentación en los compromisos internacionales suscriptos por la Argentina, entre ellos la Convención para eliminar de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y estas han sido nomás las noticias de esta semana, que tienen que ver con esto. Hubo muchas más, pero bueno, estas son las de la semana. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puse y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. FM Moreno. Muy bien, y ya está finalizando el programa del día de hoy. Acordate que nosotros somos Estrella Silencio por la 90.1 FM Moreno. Hoy, como todos los sábados, traemos una película para recomendarte y para que empieces a participar del sorteo, que hoy no lo dijimos en realidad en todo el día, pero todos los sábados participás vos con tu llamado, con tu opinión o tu comentario, como lo hicieron hoy, por ejemplo, Alejandra, Cecilia, Luz y Sebastián, ya están participando, y los que participaron el sábado pasado también por el sorteo de una película. Hoy trajimos una película argentina denominada y llamada Rompecabezas. Ajá. La película trata sobre la primera parte de la película, sobre la vida de una mujer, sí, de una familia típica argentina, que tiene un marido, dos hijos, donde la mina se pasa todo el día ocupándose de los quehaceres del hogar. Uh-huh. No hace otra cosa que ocuparse de eso. Es más, para su propio cumpleaños muestra, ¿no? Lo sí, que, la pasas la polémica, muy mal, sí, para tu cumpleaños. La pasas muy casa. Mal, pero muy mal. Todos disfrutando, comiendo, tomando, y ella laburando como una esclava. Bueno, entonces... ella igual, ¿no? Como que considera que es su tarea, como que no, está se lo, bien, claro, que no se lo cuestiona, y de pronto, entre esos regalos de cumpleaños que recibe, aunque no parezca que fuera su cumpleaños porque laburó todo el día, recibe un rompecabezas. Ajá. Y descubre, ¿no? Que ese rompecabezas que ella se pone a armar durante el lapso que termina su cumpleaños, descubre la habilidad que ella tiene para armar rompecabezas. Habilidad, no sabe lo que es. En un minuto arma no sé cuántas piezas de rompecabezas. Y de pronto le recopa eso. Y se compra otro. Y lo arma rapidísimo. Y se compra otro. Bueno. Y de pronto, ¿no? De tanto armar rompecabezas, descubre, o sea, la familia le empieza a molestar que ella, claro, dedique su tiempo a eso, porque al dedicar su tiempo a armar rompecabezas, te abandona la familia. Descuida los quehaceres del hogar. Entonces no hace otra cosa más, ¿sí? Que armar y armar rompecabezas. Y bueno, no lo voy a contar al final, pero, no. Pero, la cuestión es que ella termina, por un lado, muy contenta por esta habilidad que empieza a descubrir y se empieza a relacionar con otros espacios sociales, y por el otro, con una contradicción constante que la propia familia le cuestiona. Buenísimo. Vamos terminando, tenemos una recomendación. Exactamente, vuelvo a repetir algo, en Piovano 3165, ¿sí? Esto es ATE, la seccional de ATE en Moreno, ¿sí? Va a haber un festival a beneficio, ¿sí? Del Club Social y Deportivo La Quebrada, para el fútbol femenino, sí, para juntar fondos. Vuelvo a repetir, Piovano 3165, va a haber un par de bandas, sí. La dirección es, bueno, están entre Camil y Rivadavia, así que los que se quieran acercar, va a estar 5 pesos la entrada, buffet económico, y va a haber un par de bandas que va a estar bastante bueno. Bueno, nos vamos yendo, quédate escuchando, sí. Mediocres, que ya empieza, y después seguimos con... Tenemos de 15 a 17 Mediocres, de 17 a 19 El Observatorio, de 19 a 22 Agua Fuerte Rockera. Perdón, no, Agua Fuerte es ahora nada más. Mañana, de 10 a 12 Mucho Palo para que aprenda, de 14 a 17 Repetición del Latido Americano, y de 19 a 21 Peor para el Sol. Bueno, nos vamos, feliz día para todos los padres. De la familia, feliz día de la familia. Para las familias, para todos. Gracias, Cecilia D'Amico, por estar del otro lado. Quienes hicieron este programa somos Macarena Cis, Sergio Campos, Graciela Soto, Romina Segura. Hasta el sábado que viene. Nos vamos escuchando a Terciopelados, La Culpable. Soy gallito de pelea.